y había crecido dentro de las historias de Al Capone y había visto de chico la famosa serie Elliot Ness, dijo, voy a hacer una película, quiero hacer el guión de una película que sea parecido a un western. Y había un director que venía de una caída de una de sus últimas películas y que venía antes de un gran éxito que había sido Cara Cortada con Al Pacino. Entonces este director lo convoca a este guionista y dice, bueno, vamos a hacerlo. Y ahí surge Los Intocables, también con otra banda sonora atrás excepcional de Ennio Morricone, que marca las escenas de las películas, porque ahí está el punto esencial, que esto es muy también del cine soviético. No es la música como algo solamente para vender, es la música pensada con la película. O sea, es la música pensada en la lógica de marcar tiempos, escenas, situaciones. Sin esa música la película no existe. Entonces ahí vienen Los Intocables y se convocan a dos actores, que en realidad no iban a ser los actores que... tres actores, que no iban a ser los actores que iban a hacer los papeles principales, sino que había una saga de actores y se decidió buscarlos por X motivo. Uno va a ser el que va a ser de Elliot Ness, Kevin Costner. ¿Por qué Kevin Costner? Y porque Kevin Costner daba un look de joven pulcro, bueno, o sea, el chico bueno de la película de Western. Claro. O sea, él va a ser Elliot Ness. Y ya venía a haber hecho una película del oeste familiar que se llamaba Silverado. Entonces, bueno, vamos con él. Después necesitamos un actor que haga de un actor duro, pero que le ponga onda. Y ahí encontraron a Sean Connery, que quería sacarse de encima el lastre de venir siendo James Bond. Entonces, claro. Ahí dijeron Sean Connery. Y ahí encontraron a Sean Connery. Y después necesitaron a alguien que hiciera Al Capone bien hecho. Un Al Capone, alguien que tenga en la piel el hecho de sentirse un gangster. Uh-huh. Y entonces, ¿a quién eligieron? A Robert De Niro. De Niro que aceptó, pero dijo, esto va a salir caro, así que acá viene con muchas cosas. Encima De Niro en esa época era un actor del método, o sea que él quería todo lo que tuvo Al Capone, entonces se hizo hacer los trajes de seda como Al Capone, se hizo vestir por Armani como hacía Al Capone. O sea, claro, aprovechó. Aprovechó, sí, enganchó la volada y todo. También engordó 14 kilos y se tuvo que rapar toda la frente. Uh-huh. O sea, fue un actor del método con esa película. Y ahí surge esta historia que es de un hombre maduro, un policía descreído, un joven policía que cree del FBI que va a ser Elliot Ness y que es Kevin Costner, y un Al Capone de estilo real, ¿no? Como que Nueva York se para a sus pies. Porque algo que decía Brian De Palma no puedo tomar una historia de alguien que fue enjuiciado por no pagar impuestos. Entonces, tengo que generarle todo un halo, un misterio. Y ahí es donde aparece esta película que tiene sus licencias históricas, por ejemplo, la muerte de Frank Nitti dentro de la película. Pero que es más, o que nunca se conocieron realmente Elliot Ness y Al Capone, en la película sí se conocen, pero que también nos marca un contexto de época, hacer un análisis de cómo, y que eso también es lo que hace Sergio Leone también, de cómo el pistolero del oeste, con el paso del tiempo, ¿a dónde fue? Fue a las ciudades y cambió la lógica del personaje y de los contextos de los malos, de los buenos y de cómo lograr justicia con personajes que pueden ser o muy pulcros o que tienen una doble situación entre lo bueno y lo malo. Podríamos seguir hablando de muchas más películas donde Morricone participó como banda sonora, como director de música de esas películas o de sonido, pero para cerrar la columna tenemos una canción cantada por una canción de Peteco Carabajal cantada con Mercedes Sosa, que habla de una película que si ustedes dos no la vieron se las recomiendo, también van a llorar, así que lleven los pañuelos, que es Cinema Paradiso. Bien. Con la música de Ennio Morricone, y bueno, Peteco Carabajal y Mercedes Sosa le dan un homenaje a Ennio Morricone y a esa película que también nos marca un montón a muchos de los que nos gusta el cine. Bien, Fer, tenemos tarea entonces para el fin de semana. ¿Tienen tarea? ¿No vieron ninguna de las tres películas ustedes? Lo bueno, lo malo y lo feo, sí. La de Untouchables, los Intocables, sí. También hace mil años. Y Cinema Paradiso me parece que no. Tengo ahí la deuda. Bueno, entonces tiene Cinema Paradiso, La Misión y Érase una vez en el Oeste para ver este fin de semana. Después muy me bien. Bien. Dale. Un abrazo grande. Un abrazo. Poder borrar todo el dolor de lo que he visto, de lo perdido, sin nada para olvidar, dejar de rodar sin una ilusión. Cines de ayer que ya no están, pantalla gris de aquel Chaplin, muda expresión, gesto de amor que como yo vio su fin. La vida es la proyección que nos da la ilusión, ilusión, ilusión, creación. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde el rayo de magia y luz? La matiné del domingo, el primer cigarrillo y su azul espiral de placer comenzaba a rodar y a crecer el asombro en mí. La imaginación por los besos de amor que jamás pude ver, por sentir en penumbras que puedo volar. Cinta de aquel paraíso que el fuego quemó y en el tiempo se fue y la gente olvidó. Cinema, cinema, se apagó la ilusión. Publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, arroba Radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, arroba Radiográfica 89.3. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radiográfica, FM 89.3. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar. Para que nadie nos diga lo que tenemos que decir. Sumate a la comunidad radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Búscanos en Facebook como Radiográfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos arroba Radiográfica 893. Ayer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura porteña, se aprobó finalmente la ley de emergencia por la pandemia que había presentado el oficialismo. Así que Rodríguez Larreta ya tiene esta suerte de superpoder presupuestario que le otorga esta firma. Se ha ido hacia atrás con la modificación en tanto a salarios y la posibilidad de pagar menos salarios, pero se establecen algunas variables como que el 35% del impuesto al juego, que iba en su totalidad, digamos, todo el impuesto al juego iba al Instituto de la Vivienda, ahora el 35% de ese impuesto va a ir también a disposición del Ejecutivo. Es decir, hay variables que hacen que pueda tener Larreta a disposición una maniobra presupuestaria mucho más veloz de las partidas para esta crisis que está viviendo, bueno, todo el mundo y fuertemente la Ciudad de Buenos Aires. Así es, esperemos sea administrada correctamente, sobre todo teniendo en cuenta la prioridad en este momento, que son los sectores más vulnerables y cómo se viene propagando el virus de manera exponencial en los asentamientos, ¿no? Preocupa sobre todo lo que está pasando en la 1114, donde ya hay 5 muertos, más de 100 casos, así que atender específicamente a estos sectores sería lo primordial. Claro, hay que tener en cuenta, cuando uno habla de la administración presupuestaria de la ciudad, que recientemente, muy recientemente, se estableció la denuncia por el pago de sobreprecios en los barbijos. Así es. Casi 45 millones en barbijos que pagados al triple del valor de mercado común, vamos a llamar. No tuvo evidentemente la misma repercusión mediática en comparación con los sobreprecios del Ministerio de Desarrollo que conduce Arroyo respecto de la compra de alimentos. Recordarás que hubo una denuncia, hubo renuncias incluso de los funcionarios a cargo de esa compra, pero bueno, la repercusión mediática no fue la misma claramente en el caso de la Ciudad de Buenos Aires con la compra de barbijos a precios exorbitantes que excedían la oferta del mercado. Así es. Una de las críticas de esta emergencia es que se trata solamente de estas discrecionalidades presupuestarias y de la toma y daca de impuestos a favor del Poder Ejecutivo y que no se ocupa de quienes más lo necesitan, como son las pymes, los trabajadores, la producción pequeña y mediana, sobre todo, que está en crisis y lo sabemos, digamos, es uno de los sectores más golpeados por la crisis ya inducida por el macrismo y que continúa y se profundiza ahora con el parate del coronavirus. Veremos si, bueno, ya está aprobado, obviamente, veremos cuáles son las medidas que toma inicialmente con la herramienta de esta ley. Obviamente la legislatura es muy difícil evitar las iniciativas del oficialismo. Solamente el Frente de Izquierda se opuso de plano, luego el Frente de Todos se opuso tratando de realizar algunas modificaciones, como decíamos, se pudo frenar esta cuestión de una modificación de los salarios a discreción del Poder Ejecutivo. Sin embargo, no se pone el foco donde se debería poner, que es el trabajo, la producción, y la Reta tiene la posibilidad de mover, poner y sacar impuestos y asignaciones de distintas partidas a donde lo considere necesario. Así es. Y pasamos, ¿te acordás? En el gobierno de la ciudad que había amagado con que las personas mayores de 70 años no salieran de su casa si no fuese con un permiso que iba a dar la propia administración de la ciudad de Buenos Aires. Eso después, bueno, generó muchísima polémica, se declaró inconstitucional por algún juez y bueno, se fue para atrás con eso. Pero ahora, en el contexto de flexibilización de la cuarentena obligatoria, que ya se cumple en 50 días, ni más ni menos, en la ciudad se está hablando de autorizar las salidas recreativas específicamente para los niños y niñas con